matando. Tus manos recorren toda mi piel, prisionero de tu cuerpo, esclavo de tus caricias, mujer. Una sensación que no puedo explicar, siento cada día que te amo más. Mis ganas están llamando, mis labios siguen sedientos de ti, y soy cada vez más tuyo. Es que sin ti ya no puedo seguir. Una sensación que no puedo explicar, siento cada día que te amo más. Que te amo más.